Radio San Vicente, 95.2. Martes, 18 de diciembre de 2012, sexta temporada, programa número 155. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal estáis, queridos amigos, seguidores del Cinturón de Orión? Este humilde programa de divulgación de la ciencia y de la astronomía que se emite a través de la 95.2 frecuencia modulada, a través de Radio San Vicente y también por internet, a través de la web de la emisora, radiosanvicente.com, en directo, como sabéis, todos los martes de 8 a 9 de la noche. Y en diferido a través del cinturondeorion.com, que es la página web que esta temporada hemos estrenado, la página web del programa de radio, que estamos todavía en progreso de ir actualizándola poco a poco, sobre todo en cuanto al historial de programas se refiere. Y bueno, pues arrancamos una nueva sesión más del programa número 155, esta sexta temporada, como sabéis, desde mayo de 2008, aquí, gracias a estos micrófonos abiertos amablemente para, bueno, una horita, 60 minutos de radio a la semana dedicados a la ciencia. Espero que os guste, que lo paséis bien y vamos, venga, a disfrutar ya de este último programa también, que lo es, de 2012. Bueno, como sabéis, tenemos a Julián Barreno, que estas dos últimas semanas no ha estado viniendo, no viene ya hasta después de Reyes. El próximo programa, después del parón navideño, será el día 15 de enero. Está atendiendo un curso, él hizo la primera parte, es un curso de la Universidad para los Mayores, la Universidad de los Mayores, de la Universidad de Alicante, un curso sobre el conflicto de Oriente Medio, israelí-palestino, en fin, una cosa así. Bueno, ya le preguntaremos después de Navidad a ver en qué ha consistido ese curso. Oye, que el saber no ocupa lugar, aquí no solo nos dedicamos al conocimiento científico, que también nos importan y mucho los conflictos de nuestro planeta. Esta tarde queremos con Javier Armentia repasar un poco la actualidad, como hacemos con él a través de su magnífico prisma, la actualidad científica de la semana en los medios de comunicación. Hay varias noticias de interés, quizá nos detengamos con mayor interés en una relacionada con una misión de la NASA, la misión GRAIL, que envió a orbitar a nuestro satélite de la Luna dos naves gemelas, dos naves robotizadas. Parece que la misión ha cumplido su último año, su primer y último año de vida, y ha concluido. Entonces vamos a hablar con Javier un poco acerca de esta misión GRAIL y cuáles han sido las novedades científicas sobre la Luna que nos ha traído hasta la Tierra. Bueno, en este último programa de 2012 no queremos dejar de lado otra esfera de materia ahí presente en nuestro espacio infinito, como es la esfera de Marte. También sabéis que venimos esta temporada haciendo un especial seguimiento a una misión que allí se está desarrollando, con una gran presencia también española, a través de un instrumento que es el REMS, que es una especie de estación meteorológica avanzada que tiene este rover, este robot que está sobre la superficie del planeta rojo. Y bueno, vamos a hablar con Antonio Pérez para que nos detalle cómo va a pasar el final de año la misión, el rover Curiosity, la misión Mars Science Laboratory sobre Marte, y bueno, a ver qué pasa con esa primavera marciana, que parece que empieza a animarse y se están levantando ya algunas tormentillas y tal. Parece que ya, bueno, dentro de poco, pues igual el rover tiene que esconderse, o no sabemos, a ver dónde se oculta, para que no esas tormentas marcianas no le afecten demasiado. Bueno, eso lo hablaremos con Antonio. Pero el tema principal de hoy es otra misión, esta vez terrestre, pero también una misión aeroespacial made in Spain, made in Murcia, de la mano de Fernando Ortuño, que como conoceréis algunos, es además de un gran miembro activo del portal sondasespaciales.com, es también responsable del lanzamiento del Daedalus, que es una de las muchas sondas científicas que están enviando a nuestra atmósfera y bueno, rozando los límites ya con el espacio exterior. Y tuvieron la semana pasada el lanzamiento de Daedalus 12, tuvieron ahí algún contratiempo con el rescate de la sonda, que debió volver a la Tierra y no se sabía muy bien cómo, mejor dicho, no sabía muy bien dónde, es el cómo sí, no se sabía el dónde. Y el domingo pasado hicieron un llamamiento a finales de la semana pasada para ver si alguien les ayudaba a encontrarlo, pero el domingo apareció. Y le vamos a preguntar a Fernando que nos detalle en qué ha consistido el Daedalus 12 y, bueno, a ver si la recuperación de la sonda ha traído buenas noticias para esta ciencia de andar por casa, ciencia amateur, que vamos haciendo también desde el Levante. Bueno, eso será con Fernando Ortuño, de Astroinnova. Seguidamente hablaremos con Rubén Torregrosa, quien nos va a traer hasta el programa una nueva recomendación científica en formato de página web. En esta ocasión nos va a hablar de un blog de un buen divulgador de la educación astronómica, de la formación, del aprendizaje de las ciencias astronómicas, con Manu Arregui. Nos va a hablar sobre el blog de Manu Arregui en la sección unos y ceros, será allá sobre las 9:20. Y bueno, de eso se va a encargar Rubén Torregrosa, y a ver qué puntuación le pone a este blog, que de momento yo no tengo su dirección. Suponemos que sea de Blogspot, no sabemos, ahora nos lo dirá Rubén en unos minutos. Bueno, ya para despedir 2012 con Juan José Muñoz vamos a repasar las efemérides astronómicas para estas Navidades, a ver cómo se comportan los astros, Júpiter, Venus, a ver la Luna, en qué fase la vamos a tener, si hay alguna lluvia de estrellas destacable. Ya tuvimos la semana pasada las Gemínidas. Y nada, pues eso, conocer un poco el cielo y a ver qué va a pasar el próximo viernes con esto de que se acaba el calendario. No sé, parece que ahora como que se terminan las hojas del calendario y se acaba el mundo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Juanjo de esto, a ver qué podemos hacer hasta el día 21 de diciembre. Y a ver si ha comprado lotería, porque claro, si se acaba el fin del mundo el día 21, pues igual no hay que invertir. Que no se va a acabar. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, hoja visor, catalejo mano, allende los mares, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva o truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. ¿Qué tal, Manuel? Hola a todos. Muy buenas noches. Aquí estoy de nuevo con las efemérides de la ciencia, las últimas de este año, 2012. Y no porque se acabe, sino porque nos tomamos ese periodo vacacional navideño. Vamos a ver lo que sucedía a lo largo de la historia en esta semana, que arrancamos en un 18 de diciembre, pero concretamente en el de 1856 nació el físico Joseph John Thomson, principal descubridor del electrón. También en 1927 el cometa Jagiellerup-Maristany, que pasó a tan solo 18 millones de kilómetros del Sol, fue visto a plena luz del día. A Avanzamos un día, 19 de diciembre. En el de 1972 tuvo lugar el amerizaje del Apolo 17 en la Tierra, con el que finaliza la última expedición tripulada a la Luna del programa Apolo. Y en 1973 se produjo en el Sol una espectacular erupción. Un furioso torbellino de gas se extendió hasta casi 600.000 kilómetros. ...20 de diciembre... En el de 1917 nació Robert Hughes Black, conocido experto en enfermedades tropicales. ...21 de diciembre... En 1945 nace la astronauta Millie Hughes Bulford, conocida entre otras cosas por participar en la primera misión biomédica del Space Lab, el laboratorio móvil de la Agencia Espacial Europea, alojable dentro del transbordador espacial estadounidense. Y en 1988, también un 21 de diciembre, los cosmonautas Vladimir Titov y Miusa Manarov batieron un nuevo récord de permanencia humana en el espacio al regresar a la Tierra después de una estancia de 366 días en la estación orbital Mir. ...22 de diciembre... En el de 1838... nace Vladimir Markovnikov, célebre por sus contribuciones pioneras al desarrollo de la química orgánica. ...23 de diciembre... En 1973... el astrónomo Gerard Peter Kuiper, descubridor de Miranda y Nereida, lunas de Urano y Neptuno respectivamente, así como autor de otros importantes hallazgos en nuestro sistema solar, falleció en México. ...24 de diciembre... En 1905 nació Howard Hughes, pionero de la aviación y del cine, así como magnate de la industria aeroespacial, que se hizo famoso por ser uno de los mayores multimillonarios de todos los tiempos. Y en 1906, también un 24 de diciembre, tuvo lugar la primera transmisión radiofónica pública. En vez de percibir las simples señales morse de los mensajes radiotelegráficos, los asombrados oyentes escucharon voz e incluso música. Y aquí lo dejamos por el momento y hasta el año que viene, hasta el 2013. Felices fiestas a todos. Y lo dicho, en dos semanas más. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siento decir que pudiera ser la última vez que nos escucháramos a través de las ondas. Claro, claro, es cierto. Siempre esto es cada vez que me asomo, me suena aquí esa batería y así putum, que me pones de antes de empezar, me pienso exactamente lo mismo, que podría ser la última vez. Y luego tenemos la oportunidad de volver a hablar, con lo cual cada vez es un redescubrimiento. Sí, no hablarás porque acaso estás temblando tú también en algo con el fin del mundo, ¿no? No, además estoy un poco más tranquilo porque acabo de leer que la máquina del Big Bang suspende su actividad hasta 2015. Entonces, mira, por un lado sé que lo del viernes 21, que el calendario maya se acaba y punto, pero no, la vida sigue. Pero eso me tranquiliza, ¿vale? Pero también me tranquiliza saber que no va a haber máquina de Dios o máquina del Big Bang hasta el 2015. Que... Te voy a presentar unos cuantos físicos fundamentales que van a opinar de ti por decir esto que acabas de decir. Hombre, no. ¿Qué ha pasado? Pues fíjate, no tengo los detalles, todavía he oído un poco la noticia y acabo de ver ahora, o sea, que tampoco. Sí, pero pues no sé, vamos a ver, hay múltiples cosas que tener en cuenta. Lo cierto es que estaba funcionando bastante bien, no sin problemas. Se habló ya desde el principio que cuando hubo aquel primer problema de pérdida de la estancaidad y de la temperatura, que hubo un destrozo que casi tardó unos 8 meses casi en ser reparado para poder empezar a funcionar con él, se vio que había quedado algún problema que les impediría llegar, digamos, a los extremos que teóricamente pueden llegar de altas energías, ¿no? Lo que pasa es que la progresión que ha ido teniendo en estos años de funcionamiento ha sido muy buena y muy bien en cuanto a los resultados, en el conteo de todo esto, pero claro, cuando se quiere llevar una máquina al extremo, pues uno se tiene que poder asegurar que vaya a estar en perfectas condiciones. No sé si va un poco por ahí la cosa, o si realmente ha sido un problema más, o sea, viene de un problema que exige una reparación y por lo tanto un parar, pero bueno, en cualquier caso, ya sabes que aquí el que no se consuele es porque no quiere. Es cierto que bueno, los datos que se están obteniendo, el análisis y todo eso, supone muchísimo más trabajo incluso del que se había previsto. Un colisionador de partículas, un acelerador de partículas de este estilo, no se parte de cero, es decir, ¿habrán utilizado o habrán mejorado una infraestructura que ya existiría? Bueno, antes, esto fue una de las grandes críticas que se hizo al proyecto de la LHC. Hay que tener en cuenta que los diferentes sincrotrones que se habían ido incorporando a los diferentes aceleradores que se iban incorporando, cada vez más grandes, en el CERN, en Ginebra, habían permitido seguir funcionando con los anteriores. Lo que pasa es que el LHC supuso realmente parar al completo, porque hace falta y más energías. Y ahora, bueno, pues ahora estoy viendo ahora un poco con detalles que el propio equipo del LHC en la web están comentando que realmente las operaciones de 2012 han concluido en el sentido que requerían. Sí, claro. Sabes que ya desde julio hicieron ese primer aviso de que esa partícula, ese bosón está ahí, y esta semana ya se decía, y además no caben más bosones. Es decir, vaya, si esto no es el Higgs, no va a haber otra cosa, ¿no? Todo se trataba de poder seguir incrementando, digamos, la señal con el ruido. El gran problema de todo esto, para que lo entendamos, y además los físicos particulares lo suelen explicar bastante bien, se trata de que se están midiendo colisiones que tienen una extrañeza, una probabilidad muy baja, ¿no? Entonces, hay muchísimos procesos de interacción que pueden oscurecer, que hacen un ruido, ¿no? Para tener una buena cantidad, o sea, sabemos que hay una señal, o los físicos dicen, según los modelos teóricos, aquí hay una señal. Para tener una buena relación frente al ruido, que hay mucho, porque evidentemente estás haciendo colisionar protones contra protones a gran velocidad y salen muchísimas cosas, ¿no? Para encontrar esa señal frente al ruido, lo que tienen que hacer es muchísimos experimentos. Y de cuanta más energía sea, mejor, porque entonces esas colisiones de protón-protón que se dan de ese tipo y todo esto, pues son mejores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, por lo que veo, están ahora en la siguiente fase para conseguir mayores energías. De hecho, el proceso para arreglar un poco, supongo, esos problemas, pero ellos lo llaman una modernización, es permitir realmente casi doblar la energía prevista o llegada hasta ahora, ¿no? Con unas colisiones en las que los protones van a ir contra núcleos de plomo, ¿no? Que ya es acelerar un núcleo de plomo, pues esto ya es un pedazo, es una cosa complicada porque es muy pesado y supone mucha energía. Cualquiera que sepa un poquito, ¿no? El plomo pesa. Claro, sí, no, además, pero vamos a ver, el núcleo de plomo pesa más que el núcleo de hidrógeno porque son un montón de protones y neutrones. No me sea usted, dice, un kilo de plomo pesa más que un kilo de madera. No. Me lo has quitado. Vamos a ver, ya, por favor, Galileo, que venga aquí. Eso. Bueno, en cualquier caso, estoy viendo aquí que en el CERN veo una nota de introducción, entonces posiblemente no sé si serán miles de millones o el billones está bien puesto, pero dice que el LHC en todo este tiempo ha hecho unos 6.000 billones de choques. Y de esos son lo que te decía, ¿no? Ese es el ruido, digamos, los 6.000 billones de choques, y 400 de ellos son los resultados que interesan, ¿no? Entonces, claro, para poder tener una significación estadística en todo esto, poder separar bien esa señal frente al inmenso ruido, pues hace falta mucho trabajo. Pero bueno, sí, por lo que se ve, realmente es una reorganización de todo y bueno, pues no es tan mal. Yo creo que realmente vamos a pensar que no es como decían los otros, que los agujeros negros. Sabes que precisamente uno de los resultados en el CMS, en uno de los detectores, una de las cosas que estaban buscando era si esos modelos de la física de partículas que permiten la creación o la aparición de precisamente de microagujeros negros, ¿no? Había que decir, bueno, era eso que levantaba tanto miedo por ahí en medios de comunicación y tal, ¿no? Pues denuncias cruzaron, claro, también, ¿no? Aquellas denuncias que pretendían parar la inauguración en 2008, que muchos se enteraron de que había un colisionador de hadrones en marcha y este proyecto, ¿no? Bueno, ya entonces habían visto que, bueno, incluso perdón, incluso los modelos de física que permiten la creación en estos escenarios de alta energía de pequeños agujeros negros se evaporan tan rápido que decirlo, lo jodido es medirlos, ¿no? Y de hecho, el que no ha aparecido ninguno después de los miles y miles de mediciones que han estado haciendo en este tiempo, en los experimentos que buscan microagujeros negros, han ido permitiendo, además han publicado ya varios artículos, digamos, poniendo un límite a esas teorías, ¿no? Es decir, como siempre ya sabes que en física no puedes decir esto no existe, de la misma forma que pues el protón tal partícula tiene tal masa, ¿no? Se van consiguiendo límites, ¿no? Entonces se ha encontrado pues el tamaño, digamos, máximo de esos microagujeros negros realmente es pequeño y parece que las teorías que eran más, digamos, estrepitosas a la hora de creación de esos microagujeros negros, pues no serían modelos realmente correctos, ¿no? O sea, con lo cual, fíjate que parece más seguro incluso de lo que potencialmente podía ser, que no era poco seguro, ¿no? Entonces, habría que explicarlo así. Bueno, oye, fíjate, pues... Es verdad, oye, pues mira, qué bien, fíjate, esto no estaba previsto. No, es que es lo que te iba a decir. Íbamos a hablar de Heavy Flow, ¿no? De los Grail estos, de esos dos satélites gemelos que han creado. A mí me envió, cuando vi un poquito la noticia... me mandamos una nota y dijimos hay un nuevo cráter en la Luna, ¿no? Porque es verdad, esto se trataba de eso, ¿no? De largarlos, que chocaran contra la montaña que está cerca del Polo Norte y han hecho un pequeño cráter y además ya le han llamado el cráter, el pequeño cráter, se llama Sally Ride en recuerdo además en conmemoración a una mujer que sigue trabajando en ese equipo precisamente de estas misiones lunares y que es que fue la primera astronauta estadounidense tardísimo en comparación con Valentina Vladimirovna Tereshkova que había salido pues varios decenios antes y que ya tenía, hay que decirlo, ya tenía un cráter en la cara oculta de la Luna. O sea que fíjate, esto es bonito, sabes que no es la primera vez que estas maniobras se lanzan a la Luna. Esta vez me ha hecho gracia porque no he mirado mucho tampoco los medios de comunicación estadounidenses, pero otras veces que se ha hecho lo mismo, se hizo creo que con Clementine o con Lunar Prospector, alguna de estas se chocó contra la Luna y alguna otra para mirar en la zona de Shackleton, en el polo sur de la Luna, es donde está el gran cráter Shackleton, que para medirse, para ver si estallando se podía sacar algo de agua o poder hacer mediciones sobre la cantidad de agua, ¿no? En el polo sur de la Luna y esto, bueno, pues ya entonces hubo algunas quejas porque algunas comunidades de indios, de nativos americanos, estadounidenses, consideran que la Luna es un lugar sagrado para ellos, lo cual me parece muy bien, ¿no? Para muchas culturas sabes que la Luna ha sido sagrada y tal, pero para ellos es precisamente el lugar donde van las almas a morir. Entonces, ya que los seres humanos hallaran la Luna, les pareció un sacrilegio, pero que encima les lancemos unas latas, ¿no? Y esto también, esto acabó en unos juzgados, hace unos años intentaron parar ese impacto, precisamente tal, también intentaron parar aquellas misiones comerciales en las que subían un poquito unas cenizas del espacio, ¿no? Las de Shoemaker, que por ejemplo subieron al espacio y tal, pues también dijeron, oiga, no, que esto es territorio sagrado y que no pueden ir ustedes, ¿no? Fíjate hasta dónde llegan estas historias, ¿no? O sea, Shoemaker le habría venido mejor Júpiter, ¿no? Está un poco más lejos, claro. Claro, pero es un poco más lejos y no van tantas misiones. A ver quién te lleva tus cenizas, ¿no? Hay que contentarse, pues las tiréis ahí en el campo de fútbol del equipo local, que es lo que se hace últimamente, que debe estar medio de moda. Bueno, oye, decían que... ¿De fútbol? Posiblemente no en todos los campos estos, pero yo sé que en el Camp Nou llegaron a prohibirlo, porque es que estaba muriendo el césped de tanta ceniza que echaban ahí. Yo sabía, no sé si era precisamente en el... ¿cómo se llama el campo del Atleti de Bilbao? En la catedral, ¿no? San Mamés. Sí. Lo he entendido, pero a lo mejor me equivoco. También. Que... Ah, pues igual, hombre, algunos de estos equipos que son bastante más que un club, ¿no? Es decir, que tienen esa tradición. Eso es. Son más que un club. No son un cementerio. No, pues parece que no. Claro. No sé si fueran campos de béisbol estarían encantados porque así podrían hacer el montecillo con las cenizas de los antiguos socios. No, perdona, no sé por qué me he ido por esto de roteros. No, pero es que eso pasa. Oye, el fanatismo lleva cosas que sí. Fíjate, y además de hay que denunciarlo, Javier. Hay veces que quizás lo más difícil o lo que se nos surte es la posibilidad de los debates más racionales, ¿no? Posiblemente hay muchísimas objeciones perfectamente racionales para no andar tirando ahí las cenizas de los deudos en un campo de fútbol, ¿no? Pero no sé, que son cenizas al fin y al cabo, ¿no? Es decir, recuerdo que hace un par de años un accidente en la A4 hizo que un que un cadáver que iba en un, pues un coche fúnebre tuviera un accidente y se le salió el muerto, ¿no? Fíjate, si hubiera sido un camión de naranjas, pues esto se arregla en un momento, pero como era un cadáver, pues no, tuvo que ir un juez. Claro. Y entonces de repente pues se paralizó la autopista sencillamente porque había un fiambre, ¿no? Es decir, que yo, con mucho respeto a los familiares del muerto y tal, eso no deja de ser un objeto, ¿no? Es decir, no tiene nada especial. Luego nos llegan maridos monteros y dicen que hay trocitos de alma por ahí, ¿no? Entonces, esas cosas hay que evitarlas. Yo creo que al final ese tipo de pensamiento mágico es el que nos castiga y luego nos hace hablar del fin del mundo y olvidarnos de otras cosas. Fíjate, a veces todas estas cosas, y lo hilo ya con una cosa que os quería comentar un poquito rápido antes de que se nos acabe el tiempo y el año del cinturón de Orión, que fíjate, nosotros hemos estrenado hoy un nuevo programa planetario que se llama Energía para la Vida, ¿no? Donde intentamos plantear precisamente que nuestra relación, la relación de los humanos con la energía, pues ha sido muy alegre hasta ahora, ¿no? Pero que nos tenemos que plantear otra relación, ¿no? No podemos quemar con combustibles fósiles, tenemos que ver las consecuencias de lo que hacemos, tenemos que plantear nuevas formas alternativas y eficientes de obtener más energía, y sobre todo la mejor forma de obtener nueva energía es no consumir más de lo que tenemos, ¿no? Es decir, reducir y todo este tipo de cosas. Y es un programa muy en el texto, el guión y la dirección, que es de Fernando Jauregui, nuestro astrofísico aquí, el guión es, yo creo que es una historia apasionante, intenta ser muy ecuánime, decir, mira, yo te cuento esto, tú tómatelo como quieras, ¿no? Entonces, cada uno presenta, ¿no? presenta lo que es la energía nuclear, lo que propone, ¿no? La solar, la termosolar, la eólica, la mareomotriz, se presenta un poco todo y se pone un poquito en la escala de si qué pasaría si fuéramos capaces de usar toda la energía que nos llega del sol, etcétera, ¿no? Un poco pensando en el futuro. Y bueno, la gente, yo creo, los jóvenes lo han visto como un soplo. Había algunos, sobre todo los profesores, nos decían, joder, menos mal que esto no es un meeting, es decir, no estáis hablando no estáis haciendo un programa de... esto exige decisiones políticas, claro que sí, exige decisiones racionales, claro que sí, pero a veces queremos los datos y no la ideología que hay detrás, ¿no? A veces se nos olvida que la ciencia es la que maneja esos datos, ¿no? Que luego haya ideologías, que haya apuestas o tal, pues están ahí, ¿no? Fíjate, estos días, mañana hay concentraciones de todos los científicos por todo el país pidiendo que, recordando que sin ciencia no hay futuro, que tenemos que seguir apoyando el crecimiento y el conocimiento. Y estas son las cosas importantes. La ciencia trabaja con este tipo de cosas de la realidad y necesita que la alimentemos un poco. O sea que sí, esta sería un poco. Aprendamos esto antes de que se nos acabe el año. Que no todos poner la mano, ¿no? No. Hay que elaborar las cosas. Hay que elaborarlo todo. Por supuesto, de hablar un poquito. O sea, que no. Vamos, si llegáramos a aprender esto como humanos antes de que se nos acabe el mundo, pues habría merecido la pena. Sí, sí. Mañana mismo tenía que estar aprendido ya. Javier, sí, muchas gracias. Por... Nada, un placer. Que vaya todo muy bien, estos solsticios, fiestas y demás excesos que a los que nos tendremos que someter. ¡Ay! Un año más. Sobre todo con mucha salud. Sí, eso sí, eso sí. Hay que vivir para contarlo. Estupendo. Un abrazo. Un abrazo, saludos a todas. Adiós. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien. De empezar las navidades. bien, que estaba ahí, no sé, te oía. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. A ver, teníamos una cuestión pendiente, ¿te acuerdas? Teníamos una cuestión pendiente. Sí, sí, sí. La última vez que hablamos fue porque nos adelantaste que se iba a dar a conocer una noticia que la Agencia Espacial Americana, NASA, anunciaba como que iba a cambiar los libros de historia. Luego, algo así, sí. Luego no tuvimos programa la semana siguiente, pero tampoco ha habido una gran noticia, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Porque lo que se limitó a anunciar es que, tras recoger una muestra de suelo marciano, todos sus instrumentos funcionaban correctamente cuando se coordinaban. Que habían encontrado agua, sulfuros, cloratos, y ya está. Que no es que no sea interesante, sino que es mucho menos importante de lo que se esperaba. Ah, vale. O sea que... La noticia era que estaba todo funcionando. Bueno, exactamente, vale. Exactamente. Cosa que me hace sospechar un poco de temas de que no han llegado a la suficiente precisión como para anunciar científicamente algo, pero bueno, tuvieron que decir algo y yo pienso que bueno, que vale. Fue un patinazo. Vale, un patinazo para vale. Grötzinger, el IP, el investigador principal de Curiosity, uh-huh. y para la propia NASA, porque uh-huh. la gente se hizo muchas expectativas y luego fue pues una noticia de bastante menor calado de lo que se esperaba. Bueno, aquellos, esos, la cuestión de calibrar cuando o de contemporizar un poco sobre las comunicaciones, las cosas de ellos, van bastante, como se dice, corriente, vulgarmente, van a saco bastante. Por lo menos aquí lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, sí, sí, sí. en anuncios uno tras otro para decir siempre lo mismo, en la luna y agua, en fin. ¿Cómo se presenta el fin de año ahí en Marte para el rover Curiosity? Pues se presenta ventoso. ¿Ventoso? Ajá, sí, bien. Porque ya estamos notando las más grandes variaciones de la presión atmosférica desde que Curiosity está en Marte. Sí. Con lo cual, eso quiere decir que los vientos empiezan a soplar. De hecho, en una foto que he visto hoy de que envió ayer Curiosity, sí. ya se ve polvo levantado dirección al Monte Sharp, con lo cual indica que ya hay movimiento de vientos y todo parece indicar que la tendencia sigue así. Estos últimos días también hemos tenido variaciones en la presión, con lo cual los vientos se van a poner serios en Marte. Bien, variaciones de presión a la baja. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Pero tiene caídas que nunca había tenido y tiene caídas bastante abruptas, uh-huh. del orden de 10 o 12 hectopascales. Vale, pues bastante. Perdón, no hectopascales, sino milibares. Variaciones de hectopascal. Ah, de décimas de hectopascal. Vale. Vale, 1013, recordamos que es nuestra presión, ¿no? Sí, en la Tierra estamos entre 1013 y 1020 sí. hectopascales o milibares, es lo mismo, uh-huh. y en Marte están entre 885 hectopascales. Ya, pues bastante más baja que acá. Bastante más baja, sí. La de temperatura, veo que seguimos con las temperaturas máximas. Bueno, han bajado mucho, ¿no? También ahora. ¿O? Han tenido un bajón, sí. Estaban toda la quincena por encima de cero. Sí. Pero el último día bajó a 5 bajo cero. Sí. Al día siguiente volvió a subir a 3. Uh-huh. Después volvió a bajar a otro 5 bajo cero. Total, que sigue ahí con vaivén. Lo que sí que se está demostrando es que la variación de presión atmosférica también influye en la variación de las temperaturas. Vale, a la baja, claro, siempre. Bueno, ¿hay algo previsto para...? Bueno, el fin de año marciano no coincide con el nuestro, claro. No. Bueno, siempre se puede hacer coincidir, ¿no? Bueno, pues nada, pues muy bien. ¿Alguna cosa más tú querías reseñar? Pues bueno, lo único que a los pocos días de que la NASA diese esa noticia, entre comillas, por llamarla de alguna manera, anunció los planes de futuro que tiene para la exploración marciana, que así rápidamente pasan por el lanzamiento el año que viene, 2013, del orbitador MAVEN, un orbitador que va a estudiar la atmósfera marciana, básicamente. Para 2016 va a lanzar en el Lander InSight, basado en la misma arquitectura que fue Mars Phoenix Lander, un lander que fue bastante fructífero para la agencia, con lo cual van a lanzar otro en el mismo estilo, un lander que va a perforar el suelo marciano. Sí, el Phoenix fue también curioso porque iba con su sistema de aterrizaje era unos globos, ¿no? Que iba dando botes hasta el que... El Phoenix Lander... ¿O no? ¿Me equivoco yo? Creo recordar que... No utilizaba retrocohetes. ¿Sí? ¿Eran retrocohetes? Ah. Sí, bajaba con retrocohetes, pero a diferencia de Curiosity, no bajaba con ninguna grúa, sino que los propios cohetes eran los que bajaban en el lander. Ah, vale. Y bueno, también en 2016 la NASA participará con el rover ExoMars, incluyendo un sistema de comunicación. Ajá. Y en la misma misión ExoMars, pero en el rover de 2018, la NASA proporcionará instrumentos científicos fundamentales para hacer astrobiología. Uh-huh. Y ya para 2020, ya termino, va a lanzar un rover en la misma línea del Curiosity. No. Bueno, se pensaba o dijeron que ya no iban a a lanzar rover con tanta equipación porque eran muy pesados y caros. Necesitaban de mucha de mucho trabajo, pero viendo el éxito en el aterrizaje, van a probar con otro rover de las mismas características, muy similar a Curiosity. Ah, bueno, pues es una buena noticia, quiere decir que están contentos cómo está funcionando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, a mí me ha sorprendido la colaboración con ExoMars, que estaba así un poco fría, parecía que se le iban a abandonar, pero parece que han seguido adelante, no con el sistema iban a cancelarlo, ¿no? Iban a cancelarlo, de hecho ya cancelaron el sistema de aterrizaje que iban a incorporar en los rovers, que lo iba a hacer NASA, pero parece que ese sistema lo van a hacer la Agencia Espacial Rusa, y la Agencia Espacial Americana pues va a incorporar un sistema de comunicaciones e instrumentación para hacer astrobiología, que no está nada mal. Bueno, entonces, aquello que comentamos a principio de año que la NASA se había retirado y tal, parece que, parece que ha vuelto con fuerzas. Eso está... Veremos a ver qué pasa en los próximos meses, que dicen, porque igual no es la primera vez que pasa que digo que sí, pero luego te digo que no. Bueno, Antonio, nos escuchamos en unas semanitas, para el 15 de enero, a ver cómo van las noticias. Si hay alguna novedad, hablamos para esa fecha. Si no, pues para la semana siguiente. Sabes que con la frecuencia que vamos manteniendo, queremos saber y queremos estar al tanto de qué es lo que va pasando en Marte. Aprovecho para decir que un compañero de la Asociación Astronómica de la Universidad de Alicante, de Astroingeo Ciudad de las Estrellas, Juan Brotons, va a dar una charla este jueves en la universidad, en la Politécnica, acerca del más rover Curiosity, un poco también la información que él ha ido obteniendo. Por si alguien en persona físicamente quiere preguntarle a Juan Brotons, escuchar su charla, ver las fotografías que pueda llevar y tal, que aproveche para aquí, sin salir de San Vicente del Raspeig, pues que tiene aquí en el campus de la universidad un lugar de referencia. En astroingeo.org tienen más información en la web. Y, Antonio, ¿tú tienes alguna charlita? ¿Te han enganchado para algo estas Navidades? Pues tengo pendiente una charla en mi tierra, en Albacete. Sí. Estamos cerrando fecha y a ver para cuándo se da. Bueno, venga, pues nada, estaremos atentos también a tu agenda. Oye, tú cualquier cosa nos lo dices, ¿de acuerdo? Yo lo comunicaré. Un abrazo, felices fiestas y hasta el año que viene. Hasta luego. Adiós. Radio San Vicente, 95.2. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estamos? Pues nada, yo cuando te he escrito esta mañana, digo, había visto en internet, en Facebook, un reenvío que había hecho Rubén Torregrosa sobre vuestro llamamiento a que nos echarais una mano, que hemos perdido una sonda. Y yo estaba mirando ahí el mapa de Google Maps y estaba viendo ahí las hoces del Cabriel. Madre mía, ¿dónde han ido estos a perder una sonda? La verdad que tal y como iban pasando las horas y se iba acercando el momento del lanzamiento, sabíamos que nos íbamos a un terreno muy, muy peligroso, donde podía haber poca cobertura, poca señal. Y efectivamente así fue. Así que tuvimos una precaución, que fue la de ponerle una pegatina identificativa. Ah, ¿sí? Y eso realmente nos ha salvado esta vez. ¿Qué me dices? Porque, pero esto lo hacéis siempre, ¿no? Sí. No, en principio sí lo habíamos hecho, pero esta vez, y teniendo en cuenta meteorología, las épocas en las que estábamos, la plastificamos, le pusimos toda serie de indicaciones para que fuera bien visible, para que no se perdiera. Y de hecho, por lo que nos han contado en Requena, que fue donde finalmente cayó, habían visto el globo ya desde el mismo día, desde el viernes, cuando los vecinos de la zona pues vieron por ahí algo colgado en un árbol. Bueno, lo que pasa es que estaba en lo alto de un barranco, y hasta que alguien se decidió a ir, obvio. Hasta que llegó a caer a la altura donde estaba la gente, no hubo manera de ver la pegatina, y entonces fue ya cuando nos avisaron. Vale. Bueno, vamos a retroceder un poquito, vamos a poner antecedentes. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una investigación que hemos hecho desde Asociación Astroinove, de proyecto de Aedalus, y el investigador de la Universidad Complutense, Alejandro Sánchez de Miguel, que hemos intentado pues captar las gemínidas pues desde una perspectiva que nunca antes había hecho, que era desde la estratosfera, desde donde Felix Van Karner se tira, ahora que está donde moda. Sí, bueno, se tira, nadie ha dicho que no lo vuelva a hacer, ¿eh? Sí, no, ya le vimos ahí un poquito apurado, dando vueltas sin control. Uf, madre mía. Y bueno, pues desde... Desde esas alturas, bueno, no sé si es quizá demasiado pronto para saber si habéis podido captar algo. ¿Sería posible en el caso de que hubiera, como era previsto? Tenemos a favor una cosa, y es que al estar desde una perspectiva donde hay tan poca atmósfera, la extinción, pues bueno, tenemos una perspectiva muchísimo mayor. Sabemos que a nivel del mar, pues tenemos que a 10 kilómetros dejamos de tener una perspectiva posible. Sin embargo, y lo que sí que puedo asegurar es que las imágenes, pues podíamos ver, mientras que iba girando la cámara, iba apuntando, pues se veía núcleos como Madrid, Valencia, Barcelona, se iban viendo como iban apareciendo en el ángulo de la cámara. O sea que tenemos una perspectiva como para cazarlas todas las que aparecieran sobre la península ibérica e incluso un poco más allá. ¿Habéis contado con algún tipo de cámara más sensible de lo habitual para esta ocasión? Sí, efectivamente. Se trata de una cámara de alta sensibilidad con la que ya han estado trabajando anteriormente Alejandro Sánchez de Miguel y compañeros suyos. Y bueno, pues aunque en principio lo han usado casi siempre para el tema de investigar bólidos desde el suelo, pues esta vez se le ha dado un giro de tuerca y hemos visto si era posible pues captar gemínidas. De hecho, las imágenes las está recibiendo lentamente porque son varias horas a máxima calidad de imágenes, y las está recibiendo lentamente y las está procesando lentamente Alejandro en busca de esas trazas y ver si podemos sacar algún tipo de dato que quizá nosotros desde superficie no seamos capaces de hallar. Pero vamos, puedo asegurar que se ven estrellas, que se ven las ciudades de alrededor, o sea que eso da una perspectiva de que puede ser todo un éxito. Pero vamos, todavía no puedo confirmar nada porque yo mismo no tengo tiempo de revisar todo el material. No, hombre, claro. Además estaréis empleando ya, imagino, alta definición, ¿no? Claro. Estamos ahí trabajando con cámaras totalmente en modo RAW, o sea, modo en crudo, para que las imágenes no pierdan calidad durante la compresión, para sacar hasta el máximo detalle de lo que pueda ocurrir. Así que, pues ahí estamos, y la verdad que el susto nos estuvo durante el fin de semana, hasta que apareció la sonda, nos estuvo diciendo, para la investigación que estamos haciendo, que encima era autofinanciada, no estábamos recibiendo apoyo de ninguna institución, sino que era tanto Alejandro como la asociación Astroinnova estábamos ahí apostando por hacer este proyecto, pues que se nos hubiera perdido era muchísimo más doloroso si cabe. Bueno, ¿cuánto ha durado el vuelo? ¿De cuánto tiempo ha dispuesto la sonda para captar imágenes? Sí, normalmente este tipo de actividades pues suelen durar dos horas o algo así. Nosotros queríamos maximizar el tiempo que estábamos ahí arriba en la estratosfera, claro. Entonces usamos una combinación de dos globos. Uno que nos lleva hacia arriba y otro que nos iba a hacer descender más lentamente que si usáramos un paracaídas. Y con eso pues alargamos pues para estar unas cuatro horas, cinco horas en vuelo y tener más tiempo para gastarlas. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Yo me imagino que habéis tenido que hacer para que dure más tiempo, porque la gemínida no es cuestión de 10 minutos ni de una hora. Claro, queríamos aprovechar el máximo, pero sabemos que el máximo se nos puede ir o aparecer una hora antes o aparecer una hora más tarde. ¿Cuántas veces no ha pasado? Y entonces pues queríamos asegurar que estábamos ahí durante el tiempo que ocurriera eso. Eso lo que ocurre es que tenía un riesgo, y es que los vientos nos podían llevar fácilmente hacia el mar. Entonces esta vez hemos optado por irnos a una zona geográficamente bastante céntrica, como es Aranjuez, y desde ahí pues nos ha llevado hasta Requena, hasta la Comunidad Valenciana. Sí. Incluso había algunos cálculos cuando se perdió la sonda que alguien decía, bueno, pues esto igual ha caído al mar y por eso no recibimos la señal. Pero nosotros teníamos ahí fe en que los cálculos estaban bien, que habíamos hecho bien todas las medidas, habíamos controlado todos los pesos y bueno, pues ahí estamos. La verdad que la tenemos ahí. ¿A quién hay que agradecerle la recuperación? Pues sobre todo, según nos ha comentado la Guardia Civil de Requena, que ha sido quien nos ha ayudado más en todo este tema, fue una llamada anónima. De un vecino de la aldea de Los Cojos, que es como se llama esa zona de Requena, donde apareció, que había visto la sonda. Dice que bueno, que no quiso entrar en más detalles, lo cual a ellos les ha hecho sospechar que probablemente se tratara de alguna persona que estaba cometiendo algún tipo de actividad delictiva, pero que tampoco pueden confirmar. Ya, ya, ya. Pero que a través de eso, pues ellos llegaron, vieron lo que había, vieron la nota, nos llamaron, dijeron, oye, no hay problema en que podamos cortar esto, llevárnoslo a algún sitio seguro. Les dimos nuestro permiso y la verdad que se han portado estupendamente con nosotros, tengo que agradecérselo, porque nos han puesto todas las facilidades, incluso luego cuando llegamos ya era noche cerrada, nos acompañaron al sitio, que era un sitio un poco escabroso, nos ayudaron a recoger el material que había quedado por ahí colgando, paracaídas y cosas así, y hemos tenido una ayuda totalmente por parte de la Guardia Civil. Bueno, pues agradecemos a la Guardia Civil esta llamada anónima que se haya podido recuperar. Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas unas buenas fiestas. Una página web, por si alguien quiere ampliar información, que siempre está bien. Bueno, pues tenemos facebook.com/proyecto Daedalus. Daedalus, correcto. Luego también la propia del proyecto, www.proyectodaedalus.com. Y bueno, todas las actividades de la Asociación Astroinnova, que es la matriz de Proyecto Daedalus, es astroinnova.org. Vale. Pues estáis viendo actividades, aparte de las que propias de Proyecto Daedalus, sino divulgativas y demás que también hacemos. Cualquiera pues puede recibir información sobre ellas. Pues muchas gracias, que tengas una buena salida de año y mejor entrada del año. Muchísimas nuevo. Gracias a vosotros y los mismos deseos. Un abrazo, Fernando. Gracias. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Hola Rubén. Hola Manuel, buenas tardes. Oye, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Sí, a ver, pues mira, hemos pillado aquí, casi no puedo hablar. ¿Por qué? ¿Que dónde estás? No, estamos en la radio de la Politécnica, estamos dando un especial ahora y nos pillaron el estudio y nos estoy corriendo. Ah, amigo. Sí, estamos aquí estudiando el año, estamos grabando. Y nada, he tenido que salir un momento. ¿Vais a estar mucho rato más? Pues nada, nos quedan 10 minutos, así nos quedarán. Bueno, vale. Digo, porque yo, el programa termina ahora a las 9, digo, por si me da tiempo a ir a tomarme una copita con vosotros. Bueno, aquí tienes polvorones nada más. Vale. Y un poco de agua, si quieres agua. Sí, porque los polvorones así a seca se hacen un poco difíciles de digerir, de gluir. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué has visto? Pues nada, sí, vamos a ver una página web, bueno, es ya un blog. ¿Sí? A ver si me acuerdo bien de la dirección, es blogs.elcorreo.com. ¿Sí? /el-navegante. blogs.elcorreo.com/el-navegante. Es más fácil buscar el blog, el navegante de grupo. Sí, en Google y ya está, y se llega enseguida. Bueno, aquí ya estoy viendo, ya se me ponen los pelos de punta. La terrible alineación planetaria del 21 de diciembre de 2012. O sea que encima no solo termina el calendario maya, sino que tenemos una alineación planetaria. Sí, bueno, yo os recomiendo esta página principalmente por ese artículo que he visto, que ha publicado hace unos pocos días, es la página de Manu Arregui, que es físico, profesor de astronomía, y bueno, ahí pues habla de una de las cosas que se supone que van a pasar este viernes, ¿no? La alineación planetaria, pues en este blog, que aunque parezca ahí ves eso, pues no, es un blog riguroso, te explica que no va a suceder tal cosa, y bueno, lo explica todo de una forma gráfica, amigable para todo el mundo que la vea. O sea, no hace falta tener conocimientos, que se puede ver sin problema. Bueno, estoy viendo aquí que alineación, bueno, pues no sé, una alineación, pues supongo que será sobre la línea de la eclíptica, porque vamos, no veo yo otra alineación de planetas. El problema es que la gente ve los planetas realmente alineados al amanecer, creo que pero está como están siempre, Venus, ¿no? Marte, y claro, se ven todos alineados, pero es que la gente no sabe que eso es así. Claro. Estamos todos en el mismo plano. Claro, ves uno encima del otro, pues se ve Mercurio, Venus, Saturno, tal, pero bueno, se ve lo que se ve habitualmente, en fin. Bueno. Tiene que ser, es que está todo sobre una línea, el mismo plano, claro, el plano, grados, pero ya está. Claro, el plano orbital, por donde orbitan los planetas, alrededor del Sol, claro. O sea, que no hay ningún problema en eso. ¿Qué más tiene este blog que podamos destacar, de Manu Arregui? Bueno, aparte de estas cosas de astronomía, pues también tiene muchos timelapse, vídeos muy buenos, de mucha calidad, y no solamente de astronomía, sino también tiene de naturaleza, creo que hay un vídeo sobre un guepardo. Oye, que estoy viendo aquí el paso cercano del asteroide Toutatis, Sí. Oye, muy chula las fotos que hay de este asteroide, ¿eh? Sí. La verdad es que las fotos que hay también, si vas bajando para abajo, llegarás a fotos de la Tierra de noche, de diversas ciudades del mundo, y bueno, es algo con lo que los astrónomos, ¿no?, pues estamos un poco, sí, digamos, claro, que en contra, ¿no? Ya mismo estoy hablando desde la calle, tengo enfrente mío una farola de esas de globo. Vaya. Que alumbra todo. Y bueno, ahí las fotografías, cuelgo muchas fotografías, enlaces a vídeos, y bueno, es una página, ya te digo, muy sencilla y muy interesante. Madre mía, Pekín, 20 millones de habitantes. Sí. Mumbai, 20,7, increíble, ¿eh? Bueno. Y yo creo que hay algunas fotografías que con menos población incluso se ven más fuertes. No sé si en el caso de Madrid se ven más luz que en otros sitios que tienen más habitantes. Uh-huh. Sí, o sea, sí. Bueno. Hay que ver eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, veo que hay bastante movimiento. No sabía yo que la revista Astronomía regalaba un iPad mini en Facebook. Sí, así es. Ahí tenéis toda la información y entrar a su página de Facebook. Y bueno, es fácil ganarlo. Veo que Manu Arregui me gusta porque veo que se esmera en buscar la información, redacta, escribe bien, muy bien, bastante bien, pero sobre todo la ilustra bastante aceptablemente, con bastante acierto, ¿no? Sí, nunca encontramos un texto muy largo, sin una foto ni nada, eso se agradece. A la gente le pones todo el texto y si empieza a hablar cosas raras, pues entonces se desconecta, ¿no?, de la página, ¿no? Claro. Entonces, mejor con imágenes, con vídeos, mucho mejor. Bueno, ¿qué puntuación le damos a este blog? Pues le damos un 8. Un 8, venga, fenomenal. Está por ese trabajo, además, incansable, Manu. Venga, sí, pues sí. También le mandamos un saludo desde el programa a Rey. Bueno, Rubén, que tengas una buena salida de año, que empieces con buen pie 2013 y nada, da recuerdos a María José de nuestra parte. Muy bien, igualmente, que vaya todo muy bien para todos y nada, nos escuchamos en el 2013. Bueno, venga, un abrazo. Gracias, Rubén. Hasta luego. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the scene. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know those are just a gigolo. Life goes on without me. Muy buena, Juanjo. Buenas tardes. Quería dejar un poco la música porque es que es la que más. A mí es de las sintonías de sección del programa, es la que más me gusta. Es la más bailable. Héctor dice que no, ¿no? ¿Héctor por qué? ¿No? ¿No? ¿No? Vale. Me dice que ahora me va a asegurar cuál le gusta más que esta. A ver, no. Yo creo que ninguna, pero bueno, la de los Rollins quizá. Yo creo que no, me dice que no con el dedo, ¿no? Vale, pues luego me lo dices. Nos quedaremos con las ganas de saberlo, quizá. ¿Qué tal, Juanjo? Bien, sí. Que, bueno, no sé, te veo muy serio, ¿no? No, que está aquí el gato intentando morderme. ¿Tienes al gato mordiscón? Intentando morderme, sí, está juguetón. Bueno. Que queda poquito ya, ¿no? Sí, ya queda muy poquito para el fin del mundo y todo eso. Ya nos tenemos que... Yo te digo lo mismo que he estado diciendo estos días. Yo no he comprado lotería. O sea, a ver, a mí no me la dan. O sea, yo no voy a comprar lotería del 22 de diciembre sabiendo que el día 21 se acaba el mundo. O sea, es que no me gasto 20 euros en un décimo, lo siento. Sí, es verdad. Es, además, el invierno entra a las 12 y 12. El 21. El 21 entra el invierno, además. O sea, más. Y a las 12 y 12. Madre mía, me pones la entrada del invierno muy complicada, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a las 12 y 12. El 21, o sea, a las 12 del 12, del 21, del 12, del 12. Pues menos mal que no han... Bueno, menos mal que no ha empezado el invierno el día 12, del 12, del 12, a las 12 y 12. Sí. Si no ya, porque, bueno, el 21... Ya, se entera la catastrofista y... No, si están enterados ya, si es que es el problema. Por cierto, hay un movimiento que se llama ahora preparacionista. Oye, ¿No habías oído hablar? Sí, los que se preparan no. Para los que se preparan. Ah. Tienen muchas oportunidades, ¿eh? Sí. Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de las efemérides, de cómo está el cielo para estos días de Navidad. Que si no... Se nos va el tiempo. Sí. El 20, miércoles 20, la luna en cuarto creciente. Miércoles 20, voy a coger el bolígrafo. miércoles 20, la luna en cuarto creciente. El cuarto creciente, sí. Vale. El 21 ya hemos dicho que entre el invierno a las 12 y 12. El 21 es jueves, ¿no? Sí, no, viernes. Ah, vale. Viene el 21. Acaba la semana, acaba todo ese día. Se acaba el mundo. O sea, termina la semana, termina el mes, termina el año. Termina el otoño, termina la estación. También. Vale. Bueno, el 22 tenemos una máximo, una estrella fugaz, era Ursae Minoris. Ajá, Ursa Minoris, vale, de la Ursa Minor, de la Ursa Pequeña. Sí, pequeña, es una tasa cenital horaria de 12. Bien. El martes 25, la luna en el apogeo, a 406.000 kilómetros. La luna en el apogeo. Esta información realmente es irrelevante, no carece de sentido. Sabiendo que no... En fin, bueno. Pero yo, por si acaso, por si se equivocan los catastrofistas, oye. Vale, el 25, la luna en el apogeo. Apogeo. Vale. El miércoles 26, una foto bonita, la luna a medio grado de Júpiter. Medio grado de Júpiter. Vale. Esto al amanecer. No, perdón. Al amanecer, sí. Vale, vale, bien. Okay. El viernes 28, luna llena. El lunes 28, luna llena. Sí. Uh-huh. El miércoles 2 de enero, el perihelio terrestre. El perihelio terrestre. El martes. Martes. Miércoles 2 de enero. Ah, miércoles 2, perdona. El perihelio terrestre. Cuando el sol estará más cerca de la Tierra. Sí, lo que siempre hemos sabido, que es curioso, que en invierno, que es cuando el sol más cerca está de la Tierra, está más cerca del sol, es también cuando tenemos más frío. Pero claro, es que también el eje de la Tierra hace, claro. Más cositas. Más cosas. El jueves 3 de enero está previsto la cuadrántida, que será en de Bollero. Sí. Con tasa cenital de 130. Pues una buena lluvia de estrellas para estar atento, ¿no? Sí, coincide las previsiones de 130 por hora. Sí, ¿cuánto fueron las gemínidas pasadas? Yo he visto resultados buenos, ¿no? De muy abundante. Sí, un amigo dice que vio 40 en una hora. 40 en una hora, bueno, está bien, ¿eh? Para una persona sola, teniendo en cuenta que no podemos abarcar todo el cielo. Exactamente. Claro, está bien. Y en un sitio con bastante luz. Uh-huh. ¿Más cositas? Más cosas. Jueves 10 de enero, la luna del perigeo lunar. Luna en el perigeo. Perigeo lunar. El mismo jueves, ¿sí? ¿No? Sí, dime. El mismo jueves. El mismo jueves, al amanecer, la luna a 2 grados de Venus. 2 grados de Venus. Vale, antes era Júpiter, ahora Venus. Ahora es Venus. Vale. Y el viernes 11 y luna nueva. Sí, pero claro, antes estaba la luna a medio grado de Júpiter y aquí está a 2 grados de Venus. Y medio, sí. Ya es un poquillo más. ¿Y me has dicho, perdón? El viernes 11, la luna nueva. Viernes 11, luna nueva. Ah, luna claro. Nueva, sí. Ok. ¿Qué nos quedaría ya para de aquí a 15? ¿Quedaría? Vale, que ya queda, que estaría bien, ¿no? Vale. Sí, ya está todo bien. Vale. Para Nochevieja no hay nada, ¿no? No hay ningún eclipse ni nada, ¿no? No, nada, no está previsto nada. Fue el año pasado, pues el que hubo el 31 de diciembre, creo recordar. Un eclipse parcial. Muy parcial, creo que recordar. Bueno, me apuntan a través del chat de radiosanvicente.com, que estoy aquí viendo al ser programa en directo, tengo el chat abierto aquí. Me dicen que el problema de las cuadrántidas es que habrá luna. Sí, y además a las 2 de la tarde el máximo. Y el máximo a las 2 de la tarde. Qué pena, porque es una buena lluvia de estrellas las cuadrántidas. Bueno, pues Juanjo, amigo. Muchas gracias. Oye, si no tienes así nada más que tengamos que anotar, ¿tú qué recomendarías tú de estos días de si alguien tiene vacaciones? Nada, que se vaya al campo con unos prismáticos, claro, ¿no? Claro, pues, que estamos alineados con el otro centro de la galaxia y se viene muy bonito. Ajá, vale. Que es el invierno siempre lo hemos dicho, es la mejor época. Es para la mejor. Sí. La verdad es que nos pilla en invierno mucho frío, pero es la mejor. Compensa. El cielo, la verdad es que... Hay que salir al campo, buscar zonas oscuras, lejos de los grandes núcleos urbanos, abrigarse. Exacto. Bien, llevarse un buen bocata, un termo con chocolate, café, té, lo que o sea. Sopita, lo que sea, calentico. Y disfrutar de la noche y del cielo. Siempre, si puede ser con ayuda y con compañía de alguien que sepa, mucho mejor. Sí, bueno, porque así el lobo se come al otro en vez de a ti. Juanjo, muchas gracias, amigo. Que tengas unas felices fiestas y nos escuchamos el 15 de enero, si nada lo impide, ¿de acuerdo? Igualmente. A pasarlo bien. Amigos, hasta aquí el programa de 2012. Orion@radiosanvicente.com, cinturondeorion.com. Ahí os esperamos. Hasta el año que viene, amigos. Chao.